Post-Pogotronic. Molt bona tarda de dijous, Post-Pogotrònicos. Ja tornem a ser aquí a tocar-vos els ous, perquè és dijous. I, bien, qué chiste más bueno. Siete sílabas. Bueno, que ja tornem a ser aquí, que avui és dijous dia 10, són les 5 i 3 minuts, exactament, i que comença el Post-Pogotrònic. Avui, com sempre, repassarem les novetats, repassarem l'agenda, tindrem secció electrònica, tindrem... A ver, Julián, ¿qué quieres darme? Ah, bien, gracias, Julián. Julián, que m'ha donat un flyer del seu concert, el proper concert dels Cancerberos. Julián, que és un noi que treballa aquí a la ràdio. Bueno, també tenim uns convidats a l'estudi especials. Un d'ells és conegut per la nostra audiència, que és el senyor Bel. Bona tarda, senyor Bel. Hola, ¿qué tal? Hola, buena tarde, Abel. Bien hallado. Gracias. Bienvenido. Qué emoción, me llena de satisfacción. Más una la bienvenida al meu propio programa, ¿no? Sí, bueno, pero gracias. Es que yo tengo un gran ego, ya lo sabes. Sí, actor, bienvenido. Y también nos acompaña un amigo de la Abel y un amigo nuestro del Post-Pogotrònic, que es diu Pau. Buena tarde, Pau. Hola, buena tarde. Que el Pau es un señor que tiene mucho mundo. Que tiene mucho mundo. Y no tan. Tiene mucha mili. Ha hecho mucha mili. Mucho bocadillo se ha comido él. Y avui el Pau es músic por las tardes, básicamente, sí, ¿no? Exacte. Vaya, que no trabaja. Que si no, músic no trabaja, vaya. Te amparo. Vaya, con foto de gana. Sí, y es fot de gana, pero fa cosetes molt interessants, com la que avui ens portarà alguns projectes, algunes coses que ha fet ell, algunes que no, o tot lo que ens portes és coses que has fet tu. Us he portat un disc que vaig gravar jo quan vaig estar vivint a Gales, amb un grup d'afrobeat, i és afrobeat, és a dir, música en base africana i cantada en galès. Toma ya. Es decir, que es una cosa extraña. Vete a cogerlo. Única. El perro verde. Como podéis comprobar, la FNAC el podeu comprar en qualsevol moment, en qualsevol tienda de discos. Es absolutament difícil de trobar, això. Això ho trobaríeu al gong del Baricentro, mateix. Al gong del Baricentro. Ahí mismo. Ahí mismo lo tendrías. Doncs bé, si us sembla, comencem ja repassant les novetats. I la primera que portem avui és los imberbes más famosos d'Inglaterra, que són els Arctic Monkeys, que tenen segon disc... I si a mi ja el primer ja no m'agradava, imagineu-vos el segon. Allà, el sentit, va. Someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. 'Cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. doncs haurà a qui li agradi, i a mi, doncs, ja us ho dic, no m'ho posaria a casa, igual m'ho ballaria alguna nit, però a casa no m'ho posaria. Vosaltres, què us ha semblat, Pau i Abel? Bueno. Lo nuevo de los Arctic Monkeys? Bueno. Estaría dentro del club de Converse All Star y Niño Barbie Lampiño. Sí. Básicamente. Sería ese concepto. Sí, el Rasmatas 2. El target. Seria, a poder ser. Seria el target. Doncs bé, aquest disc, per qui l'interessi, doncs que sàpiga que es diu Favorite Worst Nightmare, Favorite Knows My Red. Allà em digueu tu, Pau. Mi peor pesadilla favorita. My favorite... Worst nightmare. Molt bé, tio. Es nota que has estat per la R no s'ha de pronunciar. És el truco. Nightmare. Llavors ja sones així pijo, saps? Ah, sones Cockney. Cockney. No està mal, molt bé. De Londres. No és un perro, eso? Cockney és un perro? Una raza? Muy pequeño, además, eh? Sí. Pequeño y feo, con los dientes para afuera. Polla petita, també pot ser titola petita, saps? Cockney. Hòstia, aprenem moltes coses, sí. Tinguem els convidats, és que el dia que estàs sol aquí és que és una desgràcia, és un hundimiento, o sea, és la depressió, és totalment, no? Necessito gent com vosaltres que em vingui a veure aquí el programa. Que alegria, de veritat. Doncs bueno, ens passem d'Anglaterra, em sembla que és Sheffield o Leeds, qualsevol d'aquests llocs, a mi em sona exactament el mateix. Imagina't Sheffield. Una fàbrica i humo. Imagina't Leeds. Una fàbrica i humo. Manxa't-te, una fàbrica i humo. Fàcil, eh? Fàcil. Doncs ens passem d'allà, de Sheffield o Leeds, ens passem a Nova York, perquè també els que treuen nou disc és Interpol. Però això és un gran culimerda. Culimerda ja sabeu que vol dir que són amics nostres, perquè això encara no ho han tret, i nosaltres ho avancem, perquè nosaltres ens ho envien. Ei, por favor, tal, Antón, ponmelo, claro. Yo sé que tu programa lo escucha mucha gente, el tal. El Share, tu programa, a ver si me lo puedes poner. I jo, com soc col·lega d'aquesta gent, doncs els hi poso. Venga. I tenim una cuña especial per celebrar los culos i mierda. Culo i mierda! Una bonita història d'amistat. Que bonic. Que bonic, eh? Doncs bueno, aquesta és la nostra cunya de culo i mierda, i el culo i mierda és Interpol, que treuen un disc que es diu Our Love to Admire. El quartet aquest de Nova York, em sembla que treu el disc al juliol, i bueno, us avanço a tots aquells que vau quedar una mica decebuts amb el seu segon treball, que es deia Antics, que Interpol torna una mica al so del seu primer disc, que es deia Turn on the Bright Lights, m'ho he escrit en petit, no sé per què. I bueno, escoltarem una cançó que es diu Heinrich Maneuver. Bueno, això, Interpol. Behind the Vallès Tricoma, Periscope. Hola, tovarich. Soy Kurt Cobain, la leyenda de Grunge. El Jimi Hendrix de la estepa. El zar del rock alternativo. El tigre blanco del indie. El Gagarin de los decibelios. Y es un orgullo para la madre Rusia y para mí que los camaradas de Pogotronic se recuerden de nuestra música. Post-Pocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a sardanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Doncs sí, estem al Post-Pocotronic, si encara no ho sabíeu, i acabem d'escoltar Interpol, la cançó que es diu Heinrich Manöver, del disc Our Love to Admire, que sortirà el juliol i que nosaltres ens hem enviat perquè som molt col·legues. Y después de Interpol, doncs, tornem altra cop a les Illes Britàniques. No nos movemos de los sitios donde hablan inglés, ¿eh? Glosajón. Glosajón. Todo lo glosajón. No, universo glosajón. Universo glosajón. I ens passem a les Illes Britàniques per, bueno, per presentar, per posar-vos un disc que ja va sortir fa temps, que es diu, que és d'un grup que es diu Modest Mouse. Us sona? No. Us sona Johnny Marr? Tampoc. Johnny Marr, no. Johnny Marr, no us sona? Mari Montaña. Johnny Mari Montaña. Lo siento. Ha estat prou, eh? En tu nivell, vamos. Bueno, porque tú me quieres. Sí. Doncs t'estimo bastant. El que passa que no te emociones, porque después ya... Nos separa una pecera. Iria por ti. Aquí está. Yo me quedo tranquil, puti, que estas cosas, pero que sé que nos separa una pecera. Doncs Johnny Marr és un senyor que era el guitarra dels Smiths. Aquest sí. Johnny Marr. I Modest Mouse és un grup en el que està ell, suposo, amb altra gent, i no sé cap nom més. Només sé que és el projecte, un projecte de Johnny Marr, bueno, està bé. I que toca la guitarra, i que han tret un disc que es diu We Were Dead Before the Ship Even Sank. O sigui, ja estàvem morts abans de que sortís el buque. Suposo que és una dedicatòria al Titanic o algun d'aquests, ja ves. Digo jo. Una pel·lícula de Fellini que també està... Bueno, no quiero aportar un poco de cultura, però... Aporta-la, perquè aquí ens falta bastant cultura. Era una pel·lícula de Fellini, que hi ha un vaixell, que són fantasmes, tots que estan morts abans de salpar. Bueno, da igual. Una especie de el sexto sentido, pero en el mar. Ah, vale. Sexto sentido es el de en ocasiones veo muertos, ¿no? Doncs sí. En ocasiones igual els de Modest Mouse també veuen muertos. Eso i, es. I bueno, els escoltem. La cançó que us posarem es diu... Espérate, a ver. We got everything. No, we've got everything. Okay, man. Here we go, man. We've got everything down to a science, so I got We've Got Everything. No paren de dir-ho en tota la cançó, eh? No, però té punx, té punx aquesta cançó, m'agrada. Bueno, té la seva gràcia. Té força, té força. Té la seva gràcia. Modest Mouse, que bueno, que l'he portat perquè mira... Porque m'ha salido el mouse. M'apetecia, sí. No, és que saps què passa, Abel? Que hi ha dies en els que vas a fer el programa i trobes que no saps de què parlar, saps? Clar. I aleshores t'has d'inspirar en altres... A mi això mai m'ha passat, això, de no saber què dir. No, perquè tu tens 5 minuts. Tu tens 5 minuts. Vale. Tu tens 5 minuts al programa i és normal. I hablo en alejandrinos, o sea, que no hi ha problema. Exacte, és veritat. A tu no et passa mai, això, de no saber què dir. Los Latin King Loñetas. Digue. Aviam com és aquest alejandrino. És que tengo miedo de salir luego. Mira, lo voy a decir. Los Latin King Loñetas, la misma mierda son 7 más 7. 7 más 7, amb hemistiquio. Hemistiquio. Los Latin King Loñetas, hemistiquio, la misma mierda son. Lleva jo postpocotrònicas, que l'Abel és el nostre expert en literatura i que ho demostra a cada moment. La meva boca surt en roses, faig literatura a cada moment. Molt maco, molt maco. Doncs molt maco també és el que escoltarem ara, que és el disc d'una senyoreta de Calgary que es diu Laura Feist i que fa una espècie de folk pop d'aquest rotllo modernito, saps que suposa que s'escolta tant? M'encanta. Sí. Bé. Jo sóc folky, de fet, eh? O sigui tu ets bastant folky, no? Però és folk d'aquest americà, eh? Bueno, per què no? Però no, Bob Dylan també és folk. Sí, sí, sí. No. A mi Bob Dylan tampoc és que em flipi gaire, però bueno, no l'insultarem gaire avui perquè... No. Perquè a més, és Bob Dylan. Ara està compinxat amb el papa, o sigui que, ojo. Ojo, s'han al lloro, tio. Bueno, doncs això, que escoltarem a Laura Feist, que té un disc que es diu The Reminder, i dir-vos que de l'últim disc que va treure, que va ser el 2004, que es deia Let It Die, va vendre 500.000 de còpies, que es diu Rapidito. Mm-hmm. Sí, a ver, dilo, molt ràpid. Dilo otra vez. Sí, 500.000 de còpies. Ja ve. Que ràpid es diu, eh? I la pasta que da eso. Ja ves. Yo quería hacer un apunte, si tengo tiempo. Fes-lo. Calgary, has dit que era de Calgary. Calgary, Canadá. Hòstia, que guai. Me vienen los Juegos Olímpicos de invierno a la cabeza. Exacte. Es la única cosa que puedo decir de Calgary. Sí, es la única cosa que yo también me recordo de Calgary. Doncs bueno, també ara t'hauràs de recordar una altra. La Laura Feist. Escoltarem un tema que es diu I Feel It All. Hòstia. A mi m'agradaria saber què és el que sent aquesta noia. Sí. I ho sent, ho sent tot. The wings are wide. Arts aquí yo, soy Carla Sabaté y toda la gente que el gordo de pez sala y yo van fer molt pel rock català. Però jo me crec de que això no és així. Los que realment estan fent algo pel català i per Catalunya són la gent del Postpocotronic. Tu diu un cansat d'artema. Postpocotronic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com. I tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. Ui, què ha passat aquí? Què ha passat? Què ha passat aquí? Què ha passat aquí? Doncs hem escoltat la senyoreta Laura Feist. ¡Un respeto a los muertos! ¡Un respeto a los muertos! ¡Por Dios! Cristian, por favor. ¿Qué vulgar que eres? ¿Qué vulgar que eres? Hay que, tío, hay, ¿vulgar? No eres suficientemente postmoderno, tío. Hay que reírse de todo. ¿Cómo que vulgar? ¿Qué significa vulgar? ya está. Ya entra matando. Pobrete. O sea, entra matando, Cristian. Buena tarde. Entra matando. Folk americano. Pero ya has puesto una canción de pop barato. Pues folk americano, tío. He dicho folk pop modernillo. Eso he dicho. Ha dicho folk pop, coma, modernillo. Una canción sacada del anuncio de los Clarks. Los zapatos urbanos. Ah, ya, vale, por eso. Tío, yo, ah, Calgary. Viva Calgary. Viva Calgary. Y a mí no. Y he dicho, bueno, voy a poner este tema. Yo qué sé. De hecho, el disco no es tan popero, ¿eh? Es más folk. Lo que pasa que, no sé. El tema que no, puché no tan, ¿no? Este tema no es muy folk, ¿no? Pero tiene un puntillo americano, ¿no? De americano. Sí, Little. Esto me lo cantaba a mí cuando. Sí. Nos habíamos tomado una copa, sí, y se vino a casa me y al chute. Cabo de una hora me decía a Philly Roll, a Philly Roll Inside. Muy fácil, muy fácil, Cristian. Flaca de la cigala. Bueno, doncs, Cristian, molt bona tarda. Després de... Bueno, ja no sé si feia falta saludar-te, però et saludo. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, què tal? Com va? Canvio de tono. Cristian, que és el nostre supertacañón i que algo tenia que decir. Algo tenía que decir, ¿eh? El tenim aquí en plan, campana y se acabó. Y cuando le sembla que alguno funciona... y cuando sembla que alguno que hem dit està malament, doncs ell truca para decirnoslo, nos corrige. Aunque no esté mal. Aunque no esté mal, llama igual, sí. O sea, cualquier cosa es buena para tener un poco de protagonismo. Claro, claro. ¿Eh? ¿Qué me vas a explicar a mí? Tú saps del tema. Un que sap del tema. Te digo. Un que sap del tema. Escolta, Cristian, doncs em vols explicar una miqueta por ahí qué es lo que se cuece, ¿no? Aquest cap de setmana, per la sala aquella on treballas tú. Lo que se cuece. Antes de empezar con lo que se cuece, ¿puedo explicar una anécdota? Una pequeña anécdota que me dio. ¡Qué miedo me da! Un sinendo, no, Juan, no. Venga. No, estaba viendo... Hoy ha sido la rueda de prensa de Benicassi. Uh-huh. Que bueno, que ya ve la rueda de prensa, ¿para qué sirve? Para decir lo mismo que vemos en la web, los grupos. Efectivamente. Y que van a decir, este año tenemos el camping más limpio, ¿no? O sea que... Pues de poco sirve, bueno, es igual. Se va. Total, que que ha salido en las noticias. Ha salido en TV3. Uh-huh. Y aparte de hacer el repaso de los tres artistas para peña que conocen en TV3, han dicho, y además hay representación catalana como los grupos Dorian y Los Planetas. Y joder, he pensado, deben ser Los Planetas de Santa Coloma o algo así. Porque si no... Ya te lo investigaré, que yo tengo colegas allí, Santa Coloma. Santa que mola. Santa que mola bastante. Y de paso decir también, es que las incursiones en la tele de la música india alternativa o como se llame, uh-huh, son un poco cutres, porque salió hace un par de semanas, o hace tres, el concierto de Check Check Check en las noticias de la 2, y sí, lo anunciaron como el concierto de... ayer por la noche estuvieron actuando en la sala de las batallas, Cynamon. Ah, que la... Como que Cynamon. Le he pillado, ¿eh? En la discográfica, ¿eh? En la... es la promotora del concierto. Es decir, la promotora. Me dicen el... Oye, una cosa, ¿te puedo hacer una pregunta, Cristian? Sí. Como, claro, como profano en el tema, ¿no te parece que el cartel de Benicassin de este año no lo conoce ni su puta madre? Yo no conozco ningún grupo, vaya. Sí que los conoces. Está enfocado todo a todos los guiris que vienen de... Está enfocado a los guiris, pero no hay representación española. Y eso es una de las cosas que muy no poca, vaya. No llega Capulco español, sí. Los no, planetas, muy poca, ¿no? Muy poca, sí. Aldoria, los planetas. La gente de catalana, vaya, que va ahí. Y los que hay son pesados. Sí. Españoles. Sí, sí. Porque Doria Alaska, son pesados. ¿Alaska? Ah, sí, es verdad. ¿Naujajien? Hombre, esa mola. Pesáis, Sadamorbo. Sadamorbo. Deja de susurrar. Hay que darle un par de manoplas. Déjalo. Es verdad. La verdad es que la representación española al post-pocotronic, no, al Benicàssim és bastant penosa. I això ens ho va explicar el David un dia. Mm-hmm. I és que resulta que el senyor que porta ara el Benicàssim és el senyor que portava abans el festival aquest anglès, Glastonbury. Mm-hmm. No sé per quina estranya raó va marxar de Glastonbury i amb la pasta que es va treure, no, suposo que amb els festivals de Glastonbury, va comprar Benicàssim. Hòstia. Aleshores, què fa aquest senyor? Aquest senyor es dedica a portar grups anglesos i a vendre paquets de viatge, també. Perquè vinguin aquí. Perquè vinguin els anglesos, perquè als anglesos els surt igual de preu anar a Glastonbury que agafar-se un bitllet, anar-se'n a la platja a Benicàssim i veure els concerts. Con un barril de Heineken debajo del brazo. Exactament. Que se lo danyen en l'avión. Aleshores, diguéssim que si tu te'n vas a Benicàssim, que era tradicionalment el festival indie de l'indie espanyol per excel·lència, doncs ara et trobaràs a un 80% d'anglesos. Sí. Bàsicament. És així o no, Cristian? Basically. Molt bé. No se puede decir mejor. Voy practicando inglés para hablar con la peña. Ah, ¿tú vas a ir a Benicàssim? ¿Tú vas a ir a Benicàssim? Ah, no lo sé. Ah, vale. Si te vende, si cae gratelo, sí, si no... Sí, si acreditan. Esa es la idea. Si hay acreditación, vale, y si no, no. Bueno, doncs, Cristian, després de fer aquestes consideracions sobre el món indie i la televisió i la ràdio i etcètera, etcètera, ¿nos adentramos ya en el tema agenda o qué? Venga, sí, ya. ¿Sí? Dejamos de perdernos por los cerros de Úbeda y nos adentramos en los cerros que nos llevan a la sala Bicult. Ahí está, que son... ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia! ¡Qué bien llevado! ¡Qué bien llevado, sí, sí! ¡Qué coincidencia! Es que no, es un profesional de la comunicación. No, mira, te voy a comentar más una cosa de la sala Apolo 2. ¿Tú recuerdas que Apolo 13. Ah, no, perdón. Era un chiste. Hostia. Gracias. Hace dos años monté un bolo a un canario que... Tango, sí. Tango. Y que, está en... Es verdad. Bueno, cuéntalo, sí. No, está por aquí en Barcelona y esta mañana en la sala 2 del Apolo, en horario del club. Que ya te digo yo que no va a ir ni Dios. Bueno. Pero hombre, una oportunidad, él va a estar ahí. No, perfecto, joder. Y estar en el Apolo no es mock de paz. Estar en el Apolo no es mock de paz, sobre todo si lo alquilas. ¿A lo alquilado él? No me jodas. Hostia. No lo sé. Pero yo creo... A mí me da de que sí. De que lo ha alquilado. Yo creo que sí. Bueno, pero después eso lo puede poner en el currículum, ¿sabes? Sí, he alquilado el Apolo. Bueno, no sé si inquietudes, alquilar el Apolo. Y no fue nadie, pero me dio igual. Él alquila el Apolo, o sea, tengo pasta. Sí, bueno pues nada. Si tiene pasta, pues se llama Tango. Eso es Tango. Ah, Tango. Tango. Vale. Sí, sí. Como Tango, pero sin Tam. Sin el primer Tam. Bueno, y aparte del concierto de Tango, que es muy recomendable. Pues nada. Para los curiosotes que tengan ganas de ver el careto de Floren de cerca, pues nada, no... Floren de los planetas. Claro, sí, perdón. Pues va a estar hoy, esta noche, en la sala Bicult, tocando con un grupo con el que colabora, se llama Álgora, y nada, va a estar pinchando. ¿Y va a poner música él? Va a poner música, que miedo me da. Exactamente, pero bueno, va a poner a Janet. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Y nada, y el sábado pues estará la artista multidisciplinar, pintora, cantora y multiinstrumentalista, estará Jane O'Neill, esta chica de Gone, que es lo que le pongo yo a la pizza. ¿De dónde? ¿Dónde? ¿De dónde es? De Oregon. Ah. Portland, Oregon. Ahí son las Nike antes eran de Oregon, ahora son de Tailandia. Tú lo mirabas antes, compraron unas Nike y ponían Maiden, Oregon. Ah, ¿sí? Ya ves, pavo. Joder, tío, tú sí que has vivido cosas. Nike. Tú has vivido muchas cosas. Ya es que ellos ya es tot. Bé, i bé què fa. I esta xica de Oregon, Tara Jane O'Neill, està el sábado en el Bicols, no? Sí, sí, ahí con ese folk pues muy tranqui, muy atmosférico. Oye, no, el volumen lo vais a bajar un poquito, lo vais a tener rozando reventando el tímpano a la peña. Hombre, supongo para en principio para la sesión te vamos a petar el tímpano. Vale, pero mientras sea el tímpano solo no hay problema. Para el concierto, ¿no? Y bueno, este último álbum, bueno, hombre, justamente ahora que iba a leer algo, ¿sabes? Se me ha apagado la pantalla porque no lo tocaba con el terror. Joder, vale, tío. Ahora lo digo, Incircled, una revolución que llena de meditación y de secretos escondidos, canciones hechas desde la profundidad del ser. Bien. O sea, que o te gusta o te vas a aburrir como, efectivamente, como un campeón. O sea, que vemos el fútbol, ¿no? El sábado a las 10 de la noche vemos el fútbol, lo que no nos gusta la música está rara. Fútbol con patatas, tío. Seguro. ¿Eh? Hay fútbol con patatas. Pues, ¿qué te habla si escoltem un temilla d'aquest últim disc, In Circles, de la senyora Tara Jane O'Neill, i després parles de Remate, una nueva, un grupo que no és nuevo, però que acaba de treure disc amb Aquarela. The White. Vale, doncs escoltem a Tara Jane O'Neill i el tema Blue Light Room. Vamos. Room. Pues no, está muy bien, muy animadico el tema, ¿eh? Estaba muy, muy animado, sí, sí, no... Claro, y meridiano, como lo creo. Como lo creo. Bueno, doncs, Cristian, aquesta era la Tara Jane O'Neill, que està el dissabte al Bicul. ¿A quina hora està? A les 10? Empieza la cosa a las 9, empieza a Vibrate Benjamin, que es uno, un artista galés hacia la Barcelona residente en el sello La Colazione, junto con Hannah Hunter, que es también que milita en el sello Nomo Song, sello de Vendra Van. Tiene que poner voz de tonto. De repelente. Porque, perdón. Porque sabe un montón el chaval. Y bueno, pues está esta. Es decir, que es eso. Pues para quitarle. Por favor, hombre. Un poquito de respeto. Tara Joy O'Neill, a l'Apolo, i bueno, això és que sembla... El Bicul, el Bicul. Ah, l'Apolo, el Bicul, perdó. El Bicul està el fulano tango este que l'ha quilau. Està el solo, està el solo allí, escuchando el Barça. O en l'Apolo o en el Bicul estan por ahí, eh? Tango, Tara Joy O'Neill, vosaltres mateixos ja ho descobrireu. I bé, deixem, a part de recomanar-vos aquestes dues actuacions, Cristian, es volia comentar alguna coseta sobre Remate. Remate y gol. Ya, qué fácil era. Ya lo has hecho. Ganaba fe yo, pero yo me he estado, ¿eh? Bueno. Ay, no puedo más. Nada, pues remate. Y gol. Es un chico que se decía que hacía funk en Deconstruido cuando militaba en el sello Limbo Star. Y, uh-huh. y nada, el señor Jesús de Acuarela dijo: este apunta maneras. Y lo fichó y ahora el señor Remate va con banda y la banda no es moco de pavo. No es moco de pavo. De hecho, la banda es una bandaza. Porque está, no sé si te sonarán estos nombres, Carlos Coronado y Quique Pierrot. ¿Te suenan? No. Pues estamos hablando de dos miembros de PAL. No me suenan por el nombre, pero o sea, si lo viera, sabría. PAL. Estamos hablando de otro miembro de su banda, es Coque Iturriaga, que es ex miembro de Migala y un grupo. ¿La Coque Iturriaga? ¡Ey, Iturriaga, dime algo! Iturriaga. Bueno, ¿qué? Perdona, era inevitable. La ignorancia aflora, lo siento. Después, el disco, otro de los músicos, y además el disco está producido por este músico, es toda una eminencia en el panorama. Yo lo sé, igual la cago, ¿eh? Igual la cago, pero ¿es Paco Loco? Es Paco Loco, efectivamente. Toma ya, chaval. ¿Paco Loco? Cada día sé más, tío. Ya ves. Paco Loco, productor, entre otros muchos, de Los Piratas, por ejemplo. Por ejemplo. O de Maga. Sí, sí. Yo estoy viendo una reflexión, ¿eh? En voz alta. Sí, adelante. Yo es que soy súper ingenuo, ¿vale? En mi vida. Vale. Y yo pensaba que la música era una cosa súper... Qué guay la música, ¿no? Qué guay la peña. Cogemos una guitarra, vamos a la Ciutadella. Y veo que esto es como el fútbol. Bueno, me ha fichado por Acuarela, me han hecho un contrato de 3 años, tengo una cláusula de 50 millones, ¿no? No, pero como el fútbol, porque digamos que en el mundo de la música no comen, o sea, y cobran, vamos, se comen los mocos, básicamente. Tienen que sacarse todos los mocos que se sacan, los guardan en una cajita. Sí, para cuando saquen el disco, comérselos todos de golpe. Alimentan, ¿eh? Sí. En el fondo, cuando hablo de fichajes y de todo el rollo este, los fichajes vienen porque se conocen en un festival y dicen, llamámoslo a lo que hace. Era un colega, pues están tomando ahí unas birras. Y este más callo, ¿quieres tocar en mi sello? Vale. Y se comen los mocos todos juntos después. Vale, comerse los mocos entre 3 o 4... Que tú solo, que vale, te vale, pasa. Vale, vale. Claro, más vale compartir los mocos que comérselos. Bueno, yo en este caso no. Yo me como mis mocos, que son míos, y yo no quiero comerme los mocos de nadie. Pues te va a ir mal en esta vida. Escúchame lo que te digo, te va a ir mal. Que lo sepa. Bueno, que no quiero hablar, no quiero hablar. Bueno, que se nos está posant nerviós al senyor. Vamos a escoltarem una cançó del seu últim disc, que es diu, com es diu l'últim disc? D'aquí, l'últim disc d'aquí. De Remate. Nolan Recordings, exacte. Nolan Recordings. És un doble. Atenció, perquè hay que tener huevos para sacar ahora, tal como está el mercado. Saca un doble. Para comerse los mocos en estéreo, ya. de uno y de dos, ¿no? Efectivamente. Las canciones duran nada menos. Duran 1 minuto, 2 minutos, 0:30. Eso es tontería. Son ganas de gastar, coño. Son ganas de gastar CDs. Claro. Qué manera de tirar el dinero. Verbatim se está ahí forrando. Bueno, doncs escoltem a Remate i Gol i despedim al Cristian. Cristian, moltes gràcies. Ens veurem en el concert. La que tu me haces. Es que tengo mucha gracia yo. Soy muy salado. Doncs ens veurem, suposo, a la sala Bicul el dissabte, veient a la ESA. La otra. A la otra. I, bueno, i que et vagi molt bé aquesta nit amb el senyor Florent, que, que supongo que te lo pasarás muy bien, ¿no? Ah, o no? Sí, no, sí, no, di que sí. Hablaréis en catalán, tío, que es de Santa Coloma, ¿no, Florent? Sí, sí. ¿De el planeta? Sí, sí. Bueno, él es de San Cosme, del Prat. Ah, vale, vale. En San Cosme... Mejor catalán, catalán. En catalán. No, no acabo de hablar. Mejor no hables. Bueno, Cristian, una abraçada, ens veiem el dissabte. No, i... nos vemos en los bares. Nos vemos en el bar. Gran disco de Celtas Cortos. Venga. Pues venga. Hasta luego. A la salud. Nos vamos un ratito a escuchar Remate. Ha colgado. Qué bonito. Fíjate, fíjate, déjalo, déjalo. Esto es poesía. Espera, espera, espera, que ahora voy... No, espera, que ahora tiraré el tema y lo cuadro. Mira, mira. No, no cuadra, ¿eh? Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb l'agenda post-pocotrònica. No, post-pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. scannerfm.com i a sardanyaradio.com i al 105.3 de l'FM tots els dijous per la tarda de 5 a 7. Molt bé. Molt bé. Molt bé, eh? És quina cosa. A que tope de professional. Sí, senyor. Doncs bé, després d'escoltar Remate i el seu disc No Land Recordings, publicat per Aqualera, passem a escoltar... posarem una cançó de Jonathan Richman. I per què la posarem? Per què la posarem, Anton? Doncs la posarem perquè està al Cafè del Teatre, a Lleida. Està el diumenge, a les 8 de la tarda. Salut, Abel. Gràcies. Que t'ha vingut un rotet, no, de la cervesa? Sí. Bé, doncs salut. Lo que decíamos. Doncs això, el fundador de The Modern Lovers, que és un grup que, bueno, que tuvo sus momentos... Ah, guaita, què has fet? Què he fet? oh, acabes de fer algo que m'acaba... O sigui, estava sentint un soroll ensordecedor. Ah, sí? Aquí, i era segurament el cable aquest que tens aquí a... Ai. I has tocat algú del... No tu... sí, he tocat, del micro. He tocat aleatòriament. I ha marxat. Ai. Bueno, són coses que no li interessen als nostres oients. No. El que els interessa als nostres oients és que el senyor Jonathan Richman, si estaran a prop de Lleida el diumenge... doncs que això, que podran anar a veure el Jonathan Richman perquè és de Gratelo, toca per la patilla. Molt bé. I com que hi ha pocs artistes i poques sales que es decideixen a fer programacions gratuïtes amb certa qualitat, doncs ho celebrarem escoltant un tema del tio. Molt bé. ¿Te parece bien o no? Foli, que sóc de Reus. Doncs escoltarem una cançó que es diu Roadrunner i que va ser, em sembla que està jo diria que és el 77, i que va inaugurar una miqueta el rollete post-punk als Estats Units. Hòstia. És un visionari, este tio. Venga. Ara fa un rotllo més folk, però bueno... Maldito folk. Però escoltarem algo de quan el tio se lo currava. I ara suposo que també se currarà. No lo sé. Vamos a dar un voto de confianza al Jonathan. Se lo damos. Venga. Jonathan! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Yeah! Jonathan Richman i The Modern Lovers. See who it is. Ara estem escoltant a David Holmes. Hello. May I have Hello. A word with Mr. Benedict? Sabeu aquest home que va fer la banda sonora d'Ocean's Eleven? Yeah. Ah, vale. És David Holmes. Estarà a l'Apolo, i aquest sí que estarà a l'Apolo, el dissabte. És un tio tan habitual de l'Apolo com podrien ser l'Ian Pulley o el Dave Clark. O sea, sí. Sí. Sí, tu quan agafes la programació de l'Apolo durant un any, o sigui, des dels últims 10 anys, l'Ian Pulley haurà estat 20 vegades. I el Dave Clark, 50. Bueno, però està bé, no? I el David Holmes... És el tercero, o sea, té el bronce. Però deuen fer bé, deuen tenir algun mèrit, no? Perquè la gent el vagi a veure. Sí, suposo que la gent hi va. Bàsicament jo crec que és que la gent hi va. La gent hi va, no vol dir que siguin molt bons. Doncs amb David Holmes i aquesta cançoneta que és amb la que s'acaba la pel·lícula Ocean's Eleven, arribarem a les 6 i després de les 6 que tindrem? Ah, tindrem el David, tindrem la secció electrònica, tindrem el Jordi Gutiérrez, que és un noi que programa la sala 242, que obrirà aquest cap de setmana, i tindrem la secció de la Bel, tindrem el mig de la setmana i tindrem el Pau, que ens presentarà cosetes que ha fet ell. Fins ara. Fins ara. Sis. Cerdanyola Ràdio 105.3 FM. Avanç informatiu. Hola, què tal? Molt bon dia. Avancem alguns dels continguts del temps de notícies d'avui dijous, dia 10 de maig del 2007. L'Ajuntament es mostra satisfet del ritme de treball per l'elaboració d'un pla director de tota la conca del riu Sec. El pla integral del riu vol ser una eina de dinamització urbanística. Un total de 10 bars i cafeteries de Cerdanyola participaran el proper cap de setmana al Tastatapa, el primer concurs de tapes del Vallès Occidental. El Mystery Show recull més de 3.000 euros per al projecte NOA del grup de dones feministes al Safareig. Elisa Arimany, impulsora de l'acte solidari, es mostrava molt satisfeta pel resultat d'aquesta iniciativa. I la policia local presentava la setmana passada les dades d'accidentabilitat a la ciutat, destacant la important baixada de sinistres amb ferits greus. In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction: where do babies come from? Ja tornem a estar aquí, un altre cop, el post-pocotrònic, les 6:02, i sin más dilatación, comencem la secció electrònica amb Justice. Justice, amics, els francesos que van crear aquell himne We are your friends, us en recordeu o no? Sí. No. Sí, sí, sí. Sí? No, joder, vaya do garrulo me traigo ya el programa. No hay gemo de garrulismo. Bueno, tu, David, te'n recordes o no? Jo, por supuestamente. Por supuestamente. Però, bueno, tot dic que no el van crear exactament, sinó que és una versió de Simian. No, aviam, el van fer junts. Las cosas como son, me voy a ponerme yo esto del teléfono, me da un rollito así súper tacañón, Cristian, que también me voy a ponerme a corregir aquí, a tachar, a poner cero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has tocado? Ya me estás boicoteando, Nen. No, no, tío, no te estoy boicoteando, simplemente estoy ahí viendo que me vas a decir algo chungo y te meto algo. Madre mía. Te meto un... Sí, sí, sí. Mira, tu perfe voy a dar ahí un horyuken que se va a quedar... Que se va a cagar. Escolta, Abel, Abel, ¿pots tocar más, sisplau, al... Sí. Al micro, allà? Ara ho tindríem ja o no? No, no, no, no, no funciona això, eh? No funciona, però en canvi de micro, tio. A veure, això nostre és una història d'amor impossible. Ja, veus, eh? Tenim unes ganes de verte los objetos. Ya te digo, con lo guapo que está con el corte de pelo ese nuevo que te vi el otro día. Ah, verdad, verdad. Ah, sí, sí, sí. Digo, ¿tú no me has visto, hijo puta? Sí, claro que te he visto. Me estás persiguiendo. Me estás persiguiendo. Tú tampoco estás nada mal, eh? Ya, pero tú estás más guapo. Ya lo sabes. Bueno, bueno, vamos a dejar de chuparnos las pollas. Ay, ay. Vamos a dejar de chuparnos las pollas. O no. O no. Y bueno, continuen parlant de Justice. ¿Tú sabes por qué los perros se chupan las pollas? ¿Por qué? Porque pueden. Exacto. Efectivamente. Efectivamente. Tiene una filosofía de vida, vaya. Sí, sí. Una filosofía de vida. Comprende la filosofía. Comprende la filosofía. Pues bueno, yo sí que la entenc y también entenc que hem de parlar de Justice perquè els acabo de posar i algo tenemos que decir, ¿no? Ah, efectivament. Doncs bueno, a part de dir que estaran al Primavera Sound. Ah, fíjate tú. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Y tengo aquí gente que me está diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Estamos haciendo un especial Primavera Sound? Pues por lo visto sí y no. Efectivamente y no. Efectivamente y no, Juan Antonio. Perquè hem posat uns quants que sortiran, que estaran pel Primavera Sound i em sembla que seguirem en aquesta línia, ¿no? Perquè, por lo que tengo entendido... Sí, sí. Vamos a tirar de un grupillo. Hombre, yo aprofito d'aquests moments per donar-li les gràcies a la Rosa i a la Montse de premsa. Vinga, merci, eh? Mercins. Sí. Mercils. Mercins, ei. Mercils. Ja pegarem otro festival, eh? Ja me lo contaré. Ahí está, ahí está. Per això li donem les gràcies. Qué cabrones. Hombre. No digas palabra, ya te digo, ya te digo. Sí, pues te bueno, digo. Que Justice estarán al Primavera, no lo sabía, pero el que sí que sabía era que treuen un disc el dia, exacte, el dia 7 de juny. Que té per nom res, té per nom és han agafat la història aquesta princeniana, agafa un símbol i se l'han passat ahí una creu gegant, una creu gegantina, sí, que tenien ara doncs, últimament per les gires i tal, i han dit, pues vamos a utilizar aquí el cartón piedra, y vamos a hacer unas foticos. Y nos hacemos la portada del disco. Molt bé. Y es lo que han hecho. Y bé que han fet. Y atenció que això és un cul i merda. Cul i merda. Bueno, ya está. Culo y mierda. Que quede claro. Que quede claro. Ya está. Que estos son colegas y que encara no han tret el disc i nosaltres ja el tenim. Doncs sí. Doncs sí. Que es diu... Sí, sí. El disco de nombre, la cruz, ¿no? Exacto. El símbol de la creu. Es que el no sé. El símbol de la creu. Un rollito Prince. Que nada, que como, bueno, como la semana pasada ya dije que me fui de cruzadas y tal, pues conocí a Justice y me dieron esta cruz. Ya estas ves. Cosas, una cruz. Hostia, ¿cómo la has enganchado esta, es el amo, es el amo. ¿Visto? Es el amo, tío, eres el amo, amigo. Soy el puto amo, a los platos, ajá. Ajá, de la O. Ajá, de la O. De la O. Bueno, pues sí, no, yo haciendo el camino de Santiago, ahí mientras Antón se fallaba a mis mujeres, yo conocí a Justice, la gente muy maja. Gente muy maja, sí, sí. Y, buena persona. Y después de haber sacado unos EPs, unos singles, Walls of Nazareth, el comentado y afamado We Are Your Friends. We Are Your con Friends. Con una versión de Simian, pues sacado un disco, tampoco se han matado mucho, ya te digo, han hecho aquí un corta y pega de su gira. Del que bien la fet. Cruz la ponemos aquí, nos sacamos un disquito, pim pam, yo creo que son... Estos Sony baratos de... Vamos, que han puesto una etiqueta ahí y han pintado a boli, ¿sabes? Venga. Sí, son colegas tuyos estos, ¿no dices? ¿Eh? Son colegas tuyos estos. Sí, sí, joder, sí, pues sí, pero... tu enemigo que vaya rezando. Pero bueno, es que nos conocimos ahí matando a... ¿A qué altura del camino conociste? Matando infieles, tío, y te sale así la vena marciana, ¿sabes? Que no marciana. La mal folla, la mala folla. Ahí está, la ahí mala está. Folla, la envidia al español. Ahí está. Esa es la envidia del español. La envidia inherente. Exactamente. Bueno, doncs el Justice, que això, que tret un disco, que sona a música electrònica francesa, el French Touch este de los cojones. Sí, sí, sí. Sona a Daft Punk, al ritmo digital. Sí, sí, sona a Daft Punk, pero total. O sea, sona dentro de mi ignorancia, total. Dice, esto son los Daft Punk, los Daft Punk. Los Daft Punk. Los Daft Punk. I, bueno, uns altres que també... que també són així, però més canalles, i que són francesos també, són els Cromeo. Bueno, ya, esto de ser, esto está el teléfono, ya te digo, te lo voy a decir. ¿Son no son francesos, son canadencs. ¿Qué dius? sí. A la piscina. No ho puc creure. Son canadencs, però un és àrab i un altre és jueu. ¿Qué dius? O sea, que no son canadencs tampoc. No, bueno, pero viven en Canadá y residentes en Madrid, ¿sabes? Ahora, repito otra vez. Ahora estaba viendo la imagen esa de algunas preguntas más, de la vieja ahí cayendo en la piscina ahí, con el planchazo, ¿sabes? Ahí la tienes. Toma. Esto salta solo. David, está pasando una cosa. Cuando trucas tú, tú pasan cosas raras. Yo creo que es culpa teva, eso, de los dos problemas técnicos. Porque estás saltando. Sí, que es. Estás saltando. Estás saltando sol, tío. Bueno, yo pensaba que era un efecte de so, de caiguda lliure teva. No, és Cromeo, o sea, és Cromeo. Madre mía. Home, sobre Cromeo hauria de dir, volia dir que jo crec que feia massa temps que no sortia un grup de revival dels 80, saps? Però a més és un revival descarado, a lo Giorgio Moroder, totes aquestes coses. I voldria dir que estava molt tranquils, eh? Pues yo abogo por una recuperación urgente de los 80. Del funky disco, digas, de las sombreras y del calentador. Viva. Di que sí. Es de los 80, eso. Sí. Doncs Cromeo, que no Justice, que estem parlant de Cromeo, per qui no s'ha sentit tan cara, doncs és un grup que ja ens va portar el David en una de les seves seccions. Ens vas presentar alguns temilles seus, no? Sí. Lo descobrí jo. Esto lo traje yo de Argentina y ahora míralo haciendo goles ahí increíbles. Cromeo, me acuerdo cuando eran así, es que qué recuerdo me ha traído. Cuando eran pequeñitos. Ahí está. No te digo yo que el negocio de la música es como el fútbol, te lo estoy diciendo. Sí. Tengo una teoría ya. Está ahí. Ya bueno, ves. Lo que yo estoy en concordancia con lo que Amlucadita Vance al Cristian, que un día, en Petit Comité, hablaremos. Seriamente. Hablaremos de Smash Pumpkins. ¿Y cómo llegaron a Barcelona? ¿De quién? De Smashing Pumpkins. Pero esto queda aquí. Bueno, es un reto, no. Es en plan, es rollo pressing catch, ¿no? Te lanzo el reto sí. En el intermedio, no, ¿sabes? Més que res, perquè és una teoria, o sigui, és un fet que dona molta versemblança a lo que ha dit el Christian de com funciona el món de la música, tot i que sembla que es moguin gaire coses, o sigui, és fer-se los mocos compartidos ahí de ten este, no, este está blandito, yo quiero uno duro. Lo que ha dicho Cristian, lo que he dicho yo, ¿qué? Lo que he dicho no, yo, lo ¿qué? Mismo, no, lo que ha dicho Cristian, lo que ha dicho Cristian, hombre, esta tontería. Anda ya. Hombre. Anda ya, Cristian. Anda que te vaya a vender melones. Te voy a meter tu piño. Ay, Cristian. Un beso a la comunidad gitana. De verdad. Un pato. Escolta, doncs, ¿qué te hablas si escoltem a Cromeo? Uy, pasa algo, sí, ¿no? Por ahí. Sí, es que me salió de la oficina porque me dio un poco el sol y no me quede arrugaico. ¿Qué ha pasado? Ha pasado el 36, ¿no? Sí, el 36 o el tranvía, una de dos. Está pasando por encima, nene. Por aquí pasa por encima. El 71 pasa. Ah, bebé. 71 va muy bien. A su hora, ¿eh? Pues ha llegado a su hora, ¿eh, David? Sí, ha pasado su hora, muy puntual. El tío se le ocurra. ¿Qué los ponen articulados de estos grandes, no? De los dobles. Transportes Metropolitanos de Barcelona, que dice, toma, cosica fina. Delicada. Cosica fina. Cosita de caprichos. Rense, vaya, pobre, es que el David es de Barbará, sí. Llavors, clar, veu més de dos cotxes junts no, i ja no, està tabana. No, no, és veritat, jo, o sigui, jo pensava que cada dos cotxes hi havia una vaca, no? Claro. Resulta que no. O un yonqui. Els de Barcelona, en canvi, veus, pensem que la vaca va a sobre del cotxe. És la diferència. Escolta, David, se'ns està tirant el temps a sobre i em sembla que haurem de parlar de Cromeo, que ja ho hem fet, i del senyor Egyptian Lover junts. Oh, i posar-los els dos seguits. Sí. Que hem d'anar, no? Hem d'anar, hem d'anar. Qui és Egyptian Lover? Atenció. Sí, ha d'anar. Egyptian Lover. Egyptian Lover, grabáoslo, haceros un tatuaje encima del ombligo. Egyptian Lover. El dissabte al Lolita, és un concert molt recomanable pels amants de la música electrònica i de l'electro sobretot. Aquest tio és un, per fer una idea, és un electrorapero yankee, sí. de la West Coast, you know? Uh-huh. West Coast, no, de la Oost. Yo. De la Oost. I bueno, dic que aquest tio està fent música des dels anys 80 aproximadament, saps? Sí, allò, la típica cançó que et posaven el breakdance i tal, pues ell era ell, o sea, ell. Des de llavors també dic com a ell ja fricava amb bata. Digues? Que no ha parat de, no dic com a punt biogràfic de la Jason Lover, que des de llavors, des dels 80, no ha parat de comprar-se Mercedes. Sí, se ha comprado no más Mercedes. No para comprarse Mercedes. No para comprarse Mercedes. Tiene más Mercedes que en un mercadillo el lunes por la mañana, el tío este, imagínate. Qué cabrón. Lo tienes súper interiorizado, ¿eh? David. Lo tienes tatuado, sí, todo, sí, esto. I, bueno, la verdad es que aquest tio, de fet, des dels 80 no havia fet res. De fet, només havia tret, em sembla, un single, el 94 o alguna cosa així. I bueno, no era el seu moment, exactament. Ara és el seu moment, perquè ha tret un disc que es diu Platinum Pyramids, que la va treure el 2006, i suposo que vindrà a presentar aquest disc. I que parte la pana, muchachos. I que sí, que és gràcies. Que parte la pana. Bueno, què et sembla si escoltem primer a Chromeo i després al senyor Egyptian Lover? Doncs perfecte, jo penjo, vaig a l'ordinador i l'escolto, perquè sí, vaig a fer-me ahí... A veure, penja. Si penges, intentarem quadrar l'entrada, el pip-pip-pip, amb la música que entrarem. Oh, que chulo, oye, pues eso puede quedar chulo, ¿eh? Venga, pues me cuelgas. Merci, David, ¿eh? Un petó. Bona tarda. Adéu. Cuida't. Un petó per tothom. Adéu. Adéu. A veure si penja. Ja no cuelga el tio. Ah, no, quiere cuelga. Venga, cuelga. Penja tu, si es que si no fa el de sol. Adéu, patons. Adéu. Ahí está. Ahora viene cuando la cuadro. Let's keep the screaming and the fighting and the crying to a minimum. And if the kitchen don't work, we can fight. Exclusively, so that that you'll only come to satisfy me. I need a freak, I really do. I want a freak, one who acts and looks like you. Oh, you know I need a freak. Hear what I say? I need a freak to get me through the day. I need a freak to treat me right. I need a freak every day and every night. Sóc el d'Aleix Vergés. Sí, home, sí. El DJ Sideral. Bueno, només volia dir-vos que m'encanta el Postpocotrònic perquè és superexperimental. Postpocotrònic, tots els dijous de 5 a 7 de la tarda a cerdanyolaradio.com i tots els dissabtes de 1 a 2 del migdia a scannerfm.com. A punt com. Escoltàvem ara mateix a Egyptian Lover, hem escoltat abans a Cromeo i Egyptian Lover estarà, com us dèiem, a Lolita el dissabte. Suposo que estarà cap a les dues i mitja, començarà el concert, i ens donarà temps d'anar a un bar que inauguren, que és el 242, i que, del qual porta la programació un amic nostre que tenim al telèfon, el senyor Guti, Telesketch. Hola, Guti, bona tarda. Hola, buenas, ¿qué tal? Com anem? Bien. Estàs treballant, no, em sembla? Sí, os puedo hablar en castellano. Sí. Que me expreso mejor. Sí, no, cap problema, tío. Vale. Sí, okay. Sí. Yo te hablaré en castellano o te hablaré en catalá. No, tú me puedes hablar como quieras, yo lo entiendo perfectamente. Y lo hablo, pero bueno, estoy un poquito nervioso y me explico mejor en castellano. Vale, vale. Esto de los directos ya sabemos. Ya se sabe cómo no va. No pasa nada, tío, no pasa nada. Estate relajado que estamos entre amigos aquí. Sí. Sí, la verdad, total, si supieras la gente que nos escucha, te relajarías mogollón. Ahora mismo somos tres que te escuchamos, básicamente. Sí, sí. Però vale, molta vale. Tensió, molta tensió. Amb molta tensió. Doncs això, els explicava als postpocotrònicos, a la gent que ens escolta, que després, bueno, abans d'anar a veure Egyptian Lover a Lolita, hauríem de passar pel 242, que és un nou... bar que sobre Barcelona, un nou projecte que sobre Barcelona. S'inaugura el dissabte, no? El dissabte, sí. D'acord, però... L'has presentat com a bar, jo diria que és un... Más como club, ¿no? Vale. És que no... Sí, és como club. Sí, és... No és un club d'última hora, però no és un bar tampoc d'estar con la música floja i sentado, sinó és para... digamos, para bailar y, bueno, el que quiera bailar, y el que quiera tomarse una copa en la barra, pues tomarse una copa en la barra. Claro. Y no es tan, digamos que es un poquito más que bar. Tampoco llega al club de última hora, pero... Es un club musical de primera hora. Exacto. Un club musical de primera a media hora. O sea, de primera a mediana hora. I per començar, porteu una programació de música electrònica. Em sembla que sobretot el que es posarà és música electrònica. Sí. En la qual comenceu el dissabte portant a Uri Callejo. Sí, Uri Callejo és un mítico de la noche barcelonesa. Sí, un precursor de la escena underground, o más bien de la escena de las fiestas underground que se han ido haciendo durante estos últimos 10 años o incluso te diría 15 en Barcelona. Sí. Es raro que ninguno de nosotros haya estado en una fiesta underground y esa fiesta no estuviera por el medio Uri Callejo o de hecho fuera montada por él. Es cierto, siempre está por ahí. Es como el chico este negro del Apolo que va con el, no sé si lo habéis visto vosotros. No. El Xavi, exactamente. De hecho es de la época del Xavi, es de la explosión de la electrónica en Barcelona, ¿no? De mediados de los 90, Xavi Lí, Uri Callejo y bueno, toda esta gente. Sí, sí, son gente, unos clásicos que estará clásicos. Y comenzará él el dissabte inaugurant al 242, que a quin carrer està, per cert? En Tensa 37. Està en Tensa 37. Sí, de la Plaça Espanya. Molt bé. Al costat, a 100 minuts del metro. Home, jo crec que heu agafat un bon dijòquei per començar. Sí, jo crec que sí, perquè aquest senyor coneix a tot Déu a Barcelona. Sí, vull dir que no hi ha ningú que no el coneixi i per tant segurament s'us emplenarà de bastanta gent. Uh-huh. Què més t'anava a dir? Després teniu a Colin Peters. Sí, Colin Peters és otro clàssico en Barcelona. Bueno, ahora actualmente es residente en... Bueno, lleva la Manumission de lo que es Ibiza, Londres. La fiesta de Ibiza, sí. Sí, es una fiesta en que meten en un avión llenan el avión de ingleses, lo llevan a Ibiza, se pegan la fiesta con el Colin Peters, no sé si es en Amnesia o Privilege, y a la vuelta pues los vuelven a encerrar en el avión y otra vez para casa. O sea, que es como el Benicàssim. Es como Benicàssim. Sí. Viene a ser como Benicàssim, más o menos. Sí, entonces, Colin Peters también tiene una historia en Barcelona. Sobre el año 95 era el residente de Bloody Mary, los domingos tarde-noche en el Risco. Bloody Mary era un after, ¿verdad? Bloody Mary era unas fiestas que se hacían los domingos, o sea, ya tarde y noche, donde se repartían, o sea, el que fuera tenía su copita de Bloody Mary gratuita, se hacían en el Risco. El Risco era como, era más o menos lo que queremos montar nosotros, un club de primera hora, no bar, o sea, un club de baile. Entonces estaba conectado con la terraza, o sea, tú ibas al Risco. Ah, vale, me acuerdo. La terraza, sí, o sea, de la terraza en el 95, cuando terraza y discoteca eran lo mismo. Joder, has vivido cosas. Los domingos allí, pues digamos ya a descansar de todo el fin de semana, a tomarte tu Bloody Mary, que decían que iba bien para el estómago, para, bueno. Va muy bien. Sí, con un poco de apio. La música, el residente era Colin Peters. Y, olé. No sé, la música, pues era bastante... ecléctico, podías escuchar cosas ochenteras y electro, synth-touch, house del que, bueno, yo le denomino bueno, porque ahora se ha embrutecido bastante O sea que, y en 242 vamos a escuchar también un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, sí. Nosotros queremos ser bastante diversos, por no decir ecléctico, que está tan de moda, ¿no? Pero sí, dentro de la electrónica, digamos que incluso todos los estilos, que se barajen todos los estilos. Una noche pues será más tecnera, otra más electro, otra incluso más IDM y experimental. Muy y bien. Y también, pues bueno, no sé si lo ibas a presentar tú. Sí, no, porque... adelante, dilo. No, presenta y ya, pues yo te corroboro. Si no, doncs una nit el dia 9, em sembla que serà el dissabte dia 9 de juny, estarem la gent de Vos Pocotrònic posant música també. Que es també, bueno, es nuestro debut como DJs, como colectivo DJ. Como equipo pinchador. Sí, sí. Como equipo pinchador o como hilo musical, que es como en sala que nos direm. Como pinchadiscos, por estar. Pinchadiscos, hilo musical. No, y es un honor que vengáis el día 9 al local. Muchas gracias. Al Marla. No, el Abel me pregunta si va a haber prima. Pues sí, Abel, claro que va a haber prima, joder. Sí, hombre, eso tendréis, o sea, los pinchas tienen un camarero a su disposición. Hostia. Toma. Somos 15 pinchando, ¿eh? No, tantos, en la cabina no caben tantos, ¿eh? Lo siento. Tendréis que turnar por turnos. Es organización. Bueno, yo que he buscado el bolo, ¿eh? Yo me quedaré todo el rato ahí, ¿eh? A ver qué os pensáis. Tú me sacas copas y pincha toda la noche. No te preocupes. Hombre, pues entonces después te va a pasar la cuenta, ¿eh? No, qué broma. Que va con un chip, ¿sabes? Este, que esto. Yo no bebo. Cuéntanos, porque según tengo entendido, la cabina del lugar tiene como unas características bastante especiales, ¿no? Sí, es una nueva propuesta también. Que, o sea, en la pista no va a estar la cabina. Hay unas pantallas muy grandes con nuestros equipos y la cabina está en un piso encima. Lo que es la cabina y la pista estará conectado por diferentes cámaras. Está conectado por vídeo. Sí, cámaras de vídeo. La gente que está bailando verá al DJ en la pantalla y al revés. Y el que está pinchando pues verá al público en otra pantalla. Olé. Un efecto bastante posmoderno, ¿no? Sí, es un poco posmoderno, exacto. Sí. Es un poco como Nueva York cuando se prohibió pues las movidas y tal, y como que tenían que esconder al jockey para que en ese bar o cafetería no fuera club. Ah, ¿no? Amigo. La ley seca de la música. La ley seca. Ahí os estoy dando pues demasiadas pistas. Bueno, está muy bien. Oye, pues es todo un honor, incluso me hace más gracia poner música allí. Mira lo que te digo. Doncs nosaltres, els postpocotònics, segur que hi serem el dia de la inauguració. Sí. També hi serem el dia 9 i segurament hi serem tots els altres dissabtes. Fijo. Bueno, igual del primavera, igual os hago un poco la pirula, ¿eh? Vale, bueno. Pero es que me han dado acreditación. Se os perdonará. Si venís ahí asiduamente, no pasa nada. Vale, guay. Doncs, bueno, ya sabeu. Me gustaría, si hay tiempo, comentar un par de cosas Comenta. Del proyecto. A ver. Adelante. También quería decir que una vez, un sábado al mes, va a haber una fiesta bizarra y petarda. O sea, con pues colectivos de Barcelona o de fuera, que se dedican, pues eso, a montar fiestas cachondeo. Y bueno, que también nos basamos, o sea, va a ser un club gay y hetero. O sea, no ni exclusivamente gay ni exclusivamente heterosexual. Simplemente queremos unir. Gay friendly. Sí, exacto. Gay and hetero friendly. Queremos unir, pues, nos da igual la tendencia o condición sexual de cada uno, sino que todos vengan y escuchen, o sea, que estén a gusto y escuchen, pues, y bailen una música que a lo mejor en otros clubs no les pueden dar por estar dedicados a una condición o a otra. Claro. O sea, nos basamos un poco, pero a muy menor escala, en lo que es el Panorama Bar o Bear Game de Berlín, que de hecho es un club gay con unas residencias muy importantes, diseños muy importantes, y en la que todo el mundo baila y todo el mundo se relaciona. Muy bien. Sin importar para nada la condición sexual de cada uno. Ahí está. Esto también es muy posmoderno, precisamente. Yo cuando estuve en Berlín... Esto es un poco... Exacto. Esto está... De hecho, no creo que haya aquí ninguno con estas pretensiones o con estas intenciones. Ajá. En cambio, pues el resto de Europa, no sé, están como un poquito más adelantados que aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí, Abiertos, o más abiertos, o más liberales, no sé. Es, queremos esto, pues que venga gente abierta de mente y sin, sin complejos. Pues allí estaremos. Ahí estaremos los de Pospocotronic, seguro. También otro detalle es que, aparte de música, ofrecemos visuales. Vamos a tener equipos visuales diferentes. O sea, sí. Vamos, para la inauguración tenemos a Se Atormenta la Vecina. Bueno, que es un nuevo concepto también visual. Ellos se han creado un motor para disparar imagen diferente a lo que hay ahora. Todo el mundo dispara con resolume. Esta gente se ha creado un motor en Flash. Entonces ellos mismos hacen animaciones, sí. Combinan con imágenes y con vídeo que ya tienen. Va a estar bien, creo yo. Muy bien, muy bien. Espero yo. Pues ahí estaremos con las proyecciones, con la cabina postmoderna, sí. Con los gays, con los heteros y con todo el que quiera venir. Exacto. El sábado en el 242 es la calle Entenza, número 40. ¿Cómo se dice? 37. Vale. A partir de las 12, de 12 a 1 y media, totalmente gratuito. Muy bien. A partir de la 1 y media, consumición mínima. Perfecto. A partir de la 1 y media es consumición mínima. Sí. Vale, perfecto. Pues estaremos antes de la 1:30. Llegaremos antes. No, está bien saberlo. Oye, pues muchas gracias, Jordi, Telesketch. A ustedes. Y nos vemos el sábado en el 242. Claro, nos vemos allí. Muy bien, no te canses, tío. Nada, adiós. Adiós. Adiós. Pospocotronic. Doncs parlàvem amb el Guti, el Telesketch, que és el noi que programa la sala 242. I bueno, ja sabeu, si voleu anar-hi, doncs el dissabte s'inaugura i tenim com a primer senyor que punxa allà l'Uri Gallejo. Jo volia dir una cosa. Sí. Hola, bona tarda. Bona tarda, a veure, què tal? Una trucada del... Bueno, un testimoni, no? Sí. Jo vaig estar a Berlín, no? Vaig anar una vegada a Berlín. Sí. Vaig anar uns dies, no? I m'ho vaig passar molt bé. Però el que deia aquest noi és veritat. La gent es relaciona molt. Jo sí, no? En alemany no sé de res més que Ein Berliner, que és una Berliner, que és una cerveza. Hizo una cantidad de amigos espectacular, ¿sí no? Sin hablar una palabra de alemán. ¿Mm? Eso sí, estuve consciente estuve 10 minutos de estrella que tuve. Pero fantástico. Berlín es maravilloso, a mí me encanta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Lástima que hace un poco de frío, pero fantástico. Fantástico. Y hay mogollón de gays y heteros juntos. Es genial. Que bé, quina modernitat i quina postmodernitat. Quina postmodernitat. Tan disfrutem. Que maco, que maco. Se mezclan. Escolta, et posaré a tu, Pau, un separador i començarem amb con lo tuyo. Vale. Pospocotronic. Pospocotronic. Bueno, Pau, ha llegado tu momento. ¿Estás nerviosa? No. Bueno, un poquito, la verdad. Un poquito. Pues no te preocupes, que duele más. Si te pones nerviosa, duele más. Bueno, doncs el Pau, com us deia al principi... Obviarem aquest comentari, perdó. El Pau ha estat amb nosaltres tota la tarda. L'obviarem. Sí, l'obviarem-lo. A mi, en general... Bueno, va, sí. Vale. Mentre tingui el seu moment de protagonisme, el Pau, haurem de passar a tu. Què et sembla, Abel? Sona collonut. Bueno, està passant ell de nosaltres, que cabron. mi ego se resiente, por momentos. Sí, sí, sí, se resiente. Doncs el Pau, com us deia al principi, és un senyor que es menja els mocs, que els guarda en una caixa quan no se'ls pot menjar, perquè de tant en quant fa música, no?, per les tardes. Efectivament, sí. I no, durant una temporada que va viure al País de Gales, pues es va juntar amb una gent i va decidir fer un grup de Afrobeat. Exacte. Bueno, cantat en galès. Exacte. És un grup d'Afrobeat que es diu Drambeigo. S'escriu molt diferent de tal com ho pronuncio, perquè és galès, però jo què sé, és igual. I total. I ells ja tocaven, però aleshores, quan jo els vaig conèixer i buscaven un percussionista, i bueno, vam començar... De fet, estàvem preparant el disc, i és aquest disc que tu, Anton, tens a les teves mans. És com el dirinanana, saps, una mica? Com es pronuncia? De Dieida. És que és galès. És galès. Clar, és una llengua celta i és una mica xungo. Jo vaig intentar aprendre-la i la veritat és que no me'n vaig sortir. O sigui, només sé dir quatre bajanades. I els noms de les cançons. Sí, exacte. I els noms de les cançons. Què escoltarem? Bueno, jo, la primera jo diria que podria ser More Blesser, que és un tema així, bueno, és el que té bastanta marxa, i bueno, i era el tema que ens ho passava més bé, de vegades amb els bolos pues, el fèiem durar molt, de vegades fent solos i tal. Bé, doncs l'anem escoltant ja directament. Anem escoltant, sí. Mételo, ja vas a flipar. Home, comença molt bé, eh? Súbeme el volumen. Ja està el músico. Pa arriba. Fa el mateix moviment que amb els cubates. Que flote. Que flote el volumen. Hasta que floten. Oh, pleasure, pleasure. Qué largo, ¿no? Súper largo, tío. Se acaba nunca este tema, ¿no? ¿Qué? Bueno, de fet, ara aquí ve, si pugeu una mica... Ja està el músico. La guitarra aguanta l'acord i cada cop hi ha més intensitat i tots anem pujant. Maco. Un increixent, oi? Sí. En lloc d'un fade-out, fem un fade-in, si és que existeix això. Molt bé. Existeix el fade-in. Sí. No, realment és una mica curiós perquè són de Gales. Gales i canten en galès. Gales està allà dalt. Allò és gairebé Islàndia. Allò és el pingüino. Irlàndia, és Irlàndia. Islàndia, volia dir Islàndia, però... al costat d'Irlàndia. I què fan tu amb això? Toca'm la gaita. No? Bueno, de gaita, de fet, a Gales, el que seria país de Gales, poca, eh? Poca. Bueno, toquen que s'acaba, un respeto, sí. Se sent a Leslie allà. Que ben rubricat. Molt bé. I ara escoltarem una altra cançó, no? Sí. Bueno, per comentar aquesta cançó... Digues. Senzillament dic que vam agafar l'estudi i ens vam tancar tots a l'estudi, tots junts, sense tocar cap instrument, només tots fent percussió, diguéssim. Bueno, fent instrument, sí, evidentment, però tots fent percussió. I vam començar a improvisar i traient ritmes i coses. I a partir d'aquí va sortir el que sonarà ara. Vale. Què es diu? Daordit. Daordit. Què significa? No tinc ni puta idea. Què és això, el significat? Es nota que no te'n vas en sortir de les classes de galès. No, és que si m'haguessis dit al davant, sí que sabia què volia dir. El Moro Blesser sí que sé què vol dir, però Daordit no tinc ni idea. Bueno, això és una constant aquí. Et prepares una cosa i després et pregunta per la tonteria més gorda que te deixen en evidència. Sempre. Això no és veritat, això no és veritat. És per emplenar, és per rellenar. Per rellenar huecos. Escoltem The Yorda. D'Ordit. Ei, però fixeu-vos amb la llengua endiablada. Parlen que sembla que s'estiguin enrere. Sí, és molt difícil de pronunciar. Ara háblame bien. Háblame bien. I fixeu-vos que aquí només hi ha veu i percussió. I aquí està la gràcia del tema. Drambeigo. El grupet que es va muntar al Pau, allà per los galicios, per los países de Gales. Exacte. Allà va. Daordit. Doncs moltes gràcies, Pau, per portar-nos aquestes cosetes tan maques. A tu, Anton. I anem directament amb la secció del senyor Bel. Iubi! Mi primo Antonio está tocando la guitarra ahí. Vamos ahí, de la guinehueta. Dale, dale. Django Reiner, per començar aquí la secció del... A tope. De l'Abel. Bueno, què ens portes avui? Avui us porto... Os traigo carne fresca, senyores. Os traigo... No, us porto un... A ver, un temita que vaig fer... Un... No, un microrelat. No. No és un microrelat. Vaig dir microrelat, no. Vale. Li direm adaptació libre. De un tema de 12, que l'altre dia, per cert, els vaig veure al... Jo he de confessar que mai els he vist en directe. Molt malament. Un programa que fan al 33, que posen trozos de conciertos de Benicàssim, precisament. Uh-huh. I són brutals en directe, perquè tenen un pollo muntat, bueno, m'agrada molt. Bé. I res, llavors és una gent que està molt bé, que està molt bé, m'agrada molt, i llavors... Tens aquesta espècie, sí, d'interpretació sobre una, sí, cançó seva. Quina, sí, cançó és, no? Una palla mental, és es diu Il Monstro, el número 1. Ah, és del Monstro? Sí. Me cago en l'hòstia, Abel. T'has equivocat, la cançó? Sí, perquè... No passa res. Hòstia, però et pensava que m'havies dit en l'habitació d'Albert. En l'habitació d'Albert. Quina és l'habitació d'Albert? Vaja. Cosa, a ver, tírame la habitación de la vez que la vamos a hacer igual, vaya, no te preocupes. Venga, va, comenzaremos a escucharla, va. Venga, va. Estaba fantástica, ¿eh? Estaba mejor, no, incluso que la otra. La dejamos una estoneta y comienzas con Bulbis. Meses intentando participar en el próximo atraco. Necesitaba que alguien confiara en mí. Esta vez, el golpe estaba planeado contra una sucursal que hay delante del bar de mis padres. Era la oportunidad perfecta para recuperar el respeto de todos los que de pequeño me humillaron. Y de paso, demostrar a mi jefe que servía para algo más que rellenar los vasos en las timas de póker. Me miró con ojos desconfiados, pero al fin me largó las llaves del coche junto con unas instrucciones. No entrarás al banco. Esperarás en el coche y si hay problemas despistarás a la policía. No hay nadie aquí que conozca este barrio mejor que tú, hijo. Di el contacto. El motor rugió y salimos bruscamente a la calle. En la primera esquina ya no era yo quien conducía, sino el personaje con gafas de sol y cigarrillo en la boca que en apenas un minuto me había construido. El humo me cegó. Atropellé a una anciana que cruzaba la calle. Después me estrellé contra una patrulla de policía vacía. Tras la colisión, sentí que aquel trabajo no me motivaba. Molt maco la interpretació que has fet del monstruo, que no de l'habitació d'Albert. I jo t'havia promès, Abel, que tindríem una sorpresa preparada. I la sorpresa és la següent. És que mentre tu estaves fent el teu microrelat, un senyor que es diu Jaime Pantaleón, que és guitarra de 12... No jodas. T'estava sentint. Buenas tardes, senyor Jaime Pantaleón. Buenas tardes. Hola, què tal? Com va? Què tal, Abel? Molt bé, molt bé. I tu què tal? Pues molt bé, una sorpresa mútua. Sí? Imagino, clar, home. Clar, perquè, i tant. Jo sentia mentre tu estaves fent aquest microrelato damunt de la cançó que tu pensaves que no era, perquè... Sí, exacte. Per monstruo i bueno, pues és com molt significatiu de la realitat d'una banda pues, que vol fer algo diferent aquí a Espanya, que passin coses difícils, no? Que passin coses molt inesperades, no? Com el que et passava també pues, sortir amb el cotxe, agafes una vella i t'estampes contra un cotxe de policia, perquè sempre és una mena com de lluitar contra la les adversitats, no? Sempre passen coses pues, que mai t'esperes i normalment són de mala sort, però de vegades també surten bé les coses, no? Quan lluites per un grup durant molts anys i quan vols fer música que no és la música que és el més convencional, no? Com podria ser un pop i, o no sé, o música ja que és instrumental i que ja és una altra manera de d'enfocar l'assumpte. D'entendre-ho, clar, també et trobes amb coses molt inesperades que a vegades són complicades, però de vegades són molt maques, també. I tant, i tant. Saps com es diu? La historieta aquesta diu vocación. Jo, el títol és vocación. Llavors és una cosa vocacional. Vosaltres feu una música que és vocacional gairebé, perquè, pues, o sea, con esto... Es como decía, con de hoy es para comerse los mocos, vaya. Dejar los mocos puestos en un lado, porque no, es una música absolutament... No sé. Sí, és perquè no és comercial, perquè... L'altre dia vaig veure l'altre dia al Benicàssim de l'any passat, em sembla que era, con una pedalera espectacular. Bueno, clar... Llevas más pedales que no he visto ya. És espectacular. Perquè és divertit, perquè jo em diverteixo amb els pedalets. Sí, no, ja. Jo és... Que és el que dic sempre, quan ja me la veu, dic... Bueno, és que quan no sé què fer, doy a los botones. Li meto un efecte ahí, no? Clar, és el rotllo que hi ha. Molt bé, molt bé. No, però sí que és veritat que el tema de... La vocació sembla com que es perd, no? I més en el món en què vivim ara mateix, que cada vegada sembla que és més superficial i és més... tot és més... com massa immediat, massa gratuït, no? Que la gent fa les coses sempre pues, com esperant una recompensa i jo crec que les coses les has de fer perquè les vols fer, no perquè tinguis una recompensa. Sí, senyor. I perquè tu vols... creus amb el que fas, no? Més enllà... de reconeixement, que sempre va bé pues, que et reconeguin, perquè tant. També et donen una miqueta d'ànim i veus que no prediques el desert, no? I bueno, jo crec que... Ja, Jaime, història... perdona que et talli, però és que ens queden 15 segons d'emissió. Pues, gràcies i adeu. No, moltes gràcies a tu per sentir-nos. Ens agrada molt el que feu, ja ho sabeu, aquí del Postpocotrònic, i bueno, desitgem trobar-nos moltes més vegades. Moltes gràcies. Com ho veu, vinga. Adéu. Apa, salut. Adéu, Postpocotrònicos. Fins la setmana que ve. Adéu. Adéu-siau. Són les 7. Cerdanyol.